programa de complementación alimentaria, quien dará algunas recomendaciones básicas en este día. Lo recibimos con un fuerte aplauso. El señor Víctor More Arizola. Señores regidores, señor gerente de desarrollo social, señora subgerente de desarrollo de los programas alimentarios, señores funcionarios, señor presidente del Citramú, señores dirigentes de las organizaciones sociales de base de la provincia de Sullana, señoras presidentas de los comedores populares del programa de complementación alimentaria, señoras presidentas del programa Vaso de Leche, hoy día nos habemos dado cita con el objetivo, pues, de llevar a cabo uno de los eventos conmemorativos que se vienen celebrando cada día, como es el Día Mundial de la Alimentación, que lo expresó nuestra sugerente de los programas alimentarios, señora Tania Polo, pues que desde el año 1979 se viene celebrando a nivel mundial por la FAO. Hoy día en la Municipalidad Provincial de Sullana, desde el año 2005, bien recuerdo, en que se viene trabajando con los programas alimentarios, se viene llevando a cabo, pues, este evento por el Día Mundial de la Alimentación. El programa de complementación alimentaria, conforme a la resolución ministerial número 167-2016, pues se declararon formalmente, pues, las modalidades de atención alimentaria del PCA, como lo llamamos, el programa de complementación alimentaria. Pues se reconoció de una vez por todas que no había sido subsanado este vacío, pues que existían 5 modalidades de atención en sus diversas atenciones alimentarias que conformaba, pues, el programa de complementación alimentaria. Pues llámese así, comedores populares que hoy día atiende la Municipalidad Provincial de Sullana, 174 comedores, pues hogares y albergues, 2 hogares y albergues, uno en Lancones y otro en el sector de Parkinsonia de Sullana. Luego tenemos 7 asociaciones de personas con discapacidad en Bellavista, Sullana, Ignacio Escudero, Salitral y Crecotío. Luego nos encontramos atendiendo también alimentariamente al asilo de ancianos San Francisco de Asís, que se ubica en la carretera principal panamericana con dirección a Paita. Finalmente, el PAN-TBC, que es un programa que, coordinado con la subregión de salud, Luciano Castillo Colona, quien hace la programación de los pacientes, pues la Municipalidad Provincial de Sullana viene atendiendo así, de igual manera que las demás modalidades. Y hoy día hay una novedad, pues la Municipalidad Provincial de Sullana, por primera vez, y a raíz del Decreto Supremo 114-2017 de Economía y Finanzas, pues se va a atender con 9 grupos de alimentos a las personas, pues, con TBC. Y estamos en vísperas de terminar con la recepción de dichos alimentos para hacer, pues, la distribución inmediata a dichos pacientes por ser de necesidad prioritaria. Asimismo, son 61 pacientes, entre 61 a 70 pacientes que actualmente la municipalidad viene atendiendo a nivel de provincia. Pasando, pues, a dentro de las actividades de gestión que realiza de igual manera el programa de complementación alimentaria, pues llámese así, el convenio de gestión que se suscribe entre la Municipalidad Provincial de Sullana y el MIS, la información de los programas con el informe de gestión anual que se hace todos los años y que se viene cumpliendo, pues la información de dentro de cada trimestre a Contraloría General de la República, que lo venimos haciendo puntualmente. De igual manera, también dentro del convenio de gestión se encuentra pues que la Municipalidad Provincial de Sullana, programa de complementación alimentaria, debe informar también dentro de cada trimestre con los indicadores de gestión, que también lo tenemos que hacer dentro de la puntualidad del caso, porque pues se encuentran establecidos plazos que se deben cumplir. Luego, el registro único de beneficiarios que se viene cumpliendo también dentro de dos semestres de cada año, se ha cumplido con un primer semestre y este ha sido el resultado, pues comedores populares se encuentran actualmente pues atendiéndose a 14.314 beneficiarios, es decir, la Municipalidad Provincial de Sullana entrega en un promedio de 9.800, pues, y se expande la autogestión a 14.314 beneficiarios que luego con la venta de sus raciones amplían pues estas raciones a más beneficiarios de los 50 que viene atendiendo la Municipalidad Provincial de Sullana. Los adultos en riesgo, según el RUBEN 2017, pues se viene atendiendo a 1.090 beneficiarios. En hogares y albergues cuenta actualmente con 172 beneficiarios y el PAN TBC, pues como lo expresé anteriormente, con 61 pacientes.